chochona, chochipichawa, papaneliane, cholpatia, tampanine, mine, cholpichawa, tase cuesole, nechpatilia, ni chochona, chochipichawa, papaneliane, cholpatia, tampanine, mine, cholpichawa, tase cuesole, nechpatilia. Se vuelve el mochitla, guapapa no te amo, traina mía. Y pañameli, tlatlacagua, san sepilgencias, cana mía. Thank you. Buen día, amigos. Estamos en vivo aquí, en Veracruz, tierra de migrantes. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. En sintonía con esta melodía de About Today, acerca de hoy, sobre el día de hoy, quiero comentar brevemente que a hoy aún sigue la ausencia que la población migrante busca. El país sigue en crisis, en esta llamada transición política del PRI a un partido de izquierda. La cortina de humo sigue. No hay la más mínima intención para diseñar la política migratoria tan anhelada de mexicanos y no mexicanos. Mexicanos que retornan y son totalmente denigrados, marginados, sin existir siquiera una forma de apoyo para su incorporación, su reingreso, su reintegración. Hablamos de los migrantes deportados, migrantes retornos, voluntarios e involuntarios. ¿Y qué decir de los migrantes no mexicanos? Totalmente olvidados. En el contexto de una posibilidad migratoria con el gobierno de izquierda, lamentablemente el servilismo empieza a asomarse. Trump ha tuiteado un par de veces ya en estos días su alegría inconmensurable por iniciar un diálogo franco y amigable con el gobierno de izquierda. ¿Por qué? Pues debido a la sumisión que ya empieza a mostrar en el tema migratorio el gobierno de izquierda. ¿Qué pasa con Veracruz? Va a Veracruz, con esa mirada centralista que sigue manteniendo día con día, solo espera lo que diga la Federación. En otras palabras, nuestro Veracruz sigue cruzado de brazos en tema migratorio. Pero la gran pregunta es, por ejemplo, ¿dónde están esos 15 millones de pesos que lanzó la Federación, el Congreso de la Unión, a través del programa Fondo de Ayuda para el Migrante? ¿Dónde están esos 15 millones, entre comillas, dirigidos a apoyar proyectos productivos de familias migrantes? No hay una lista, no hay un reporte, no hay transparencia, no hay una publicación en el diario local o regional de cómo se ha usado esto. Eso es lo que pasa, como dice esta melodía, About Today, sobre hoy, en el día de la migración, en la realidad migratoria. Jalapa, Jalapa, nuestro ayuntamiento, nuestro municipio, nuestra tierra, que nos ha recibido a muchos inmigrantes de otros países, de este país, de otros estados, de otras ciudades, y por supuesto, la hemos adoptado como nuestra casa. Llevo más de 20 años en esta preciosa ciudad, y hoy en día quiero serles muy franco, en el rubro migratorio, no obstante de tener esa, lo que parecía una llama de esperanza, con la llegada de un gobierno de izquierda, de una mirada diferente, crítica, propositiva y demás, la realidad migratoria sigue ausente en la agenda pública, en el programa, en el plan de trabajo de nuestro ayuntamiento. Y ahí están. Siguen retornando niños migrantes, retorno con papeles en inglés, siguen siendo violentados sus derechos en escuelas primarias. La Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, como institución, sí, opaca. La Secretaría de Salud, igual, opaca y responsable. No hay un programa dirigido especialmente a la salud de estos migrantes que retornan sin una cartilla de salud, sin servicios de salud. Y ahí andamos, deambulando. Ese es, hasta ahora, el panorama que tenemos today, hoy, about today. Pero después de esta reflexión, quiero que escuchen el testimonio de mi invitada, una invitada especial, una universitaria migrante, nacida en lo que muchos años atrás fue una comunidad de Guatemala, hoy llamada Chiapas. En breve estará con nosotros, simplemente escuchen su voz. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenos días, Radio Escuchas. Es un placer estar acá en Radio UV. Soy, como lo mencionas, estudiante inmigrante a la vez. Es interesante tener estas cualidades y me hacen sentir orgullosa, ¿no? De una u otra manera, tratar de transformar y transmitir y venir con todas estas raíces. Entonces, y con lo que vas a proponernos ahorita como rifa. Efectivamente. Bueno. Pues muchas gracias. Antes de terminar esta breve melodía, nos motiva a reflexionar acerca de lo que hoy, About Today, podemos hacer para entre nosotros, como familia, como personas, poner sobre la mesa, sonreír y buscar la armonía y contagiar a quienes toman decisiones. Hoy, estén atentos porque en breve les diremos cuál es la rifa. Un cachito del corazón, un cachito de la cocina chiapaneca nos va a acompañar en este momento. Disfrutemos About Today. Ahora demos la más cordial de las bienvenidas, como ya lo hemos hecho, a nuestra invitada especial con esta preciosa melodía. Las chiapanecas, ¿no? Sí, efectivamente es como un emblema de Chiapas. Escuchen esta probadita. O imaginen esta probadita. Carmen, bienvenida desde Chiapas para nosotros, para Xalapa, Veracruz. Carmen, muchas gracias. Licenciada en nutrición, hija número 6 de dos hermanos. No, te escuchamos, Carmen, platícanos. ¿Quién es Carmen? ¿Por qué está aquí estudiando una maestría en la Universidad Veracruzana en Salud Pública? Bueno, pues gracias, Carlos, por la invitación. Como mencionas, pues soy estudiante de una maestría, la cual tiene relación con algo muy interesante porque es la salud pública, y esto pues confiere a todo lo que es el tema de las poblaciones más vulnerables, y en este caso buscar la salud para todos. ¿Por qué vengo acá? Híjoles, ayer conversaba con uno de mis profesores, al cual justo le mando un saludo, a Mauricio. Decir su nombre, puede decir su nombre. Sí, a Mauricio Fidel, el cual pues es uno de los docentes más pues queridos por mí. ¿Y qué decir de nuestro amigo también, Enrique Garzón? Ah, no, claro, claro. Otra cosa, es tu papá académico, director de tesis. Híjole, sí, yo lo digo entre pasillos, pero bueno, ahora lo digo bien. Total, no nos escucha gente de salud pública, nada más nos escuchan 60 millones de radioescuchas. Oh, qué en rico, los 5 o 6 genial. Continentes. Qué genial. Pues, confesaba la idea del por qué estar en esta ciudad tan bella como Jalapa. Y hacía como una confesión en relación a que mucho de lo que me trae acá sí es por una cuestión de formarme como salubrista, pero también es esta parte cultural y artística que me ha enseñado esta ciudad, que en algún momento también fue llamada Estridentópolis por los estridentistas en los años 20, entonces... ¿Estridentópolis? Estridentópolis. Eso lo sabe Chucho, yo creo que es más... nació muchos años atrás. Estridentópolis. Pero algunos le llaman también la Atenas veracruzana. ¿Cierto? Se le llama la Ciudad de las Flores y demás. Pero bueno, en otro momento hablaremos del por qué Ciudad de las Flores, que tiene relación con... estas visitas que hizo muchos años atrás este alemán Humboldt, ¿no? Quien, uh-huh, al ver tanta belleza de flores en Jalapa, le digo, fui a la Ciudad de las Flores. Que no era ciudad todavía, era una villa, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, entonces todo eso te llamó la atención para decir, voy a estudiar a la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz. Sí, también me gustaría mencionar que otro elemento... bueno, como generarme... ¡Ay, qué hermosa canción! ¡Ah, este es el Bolom Chol! El Bolom Chol es una música tradicional de los altos de Chiapas. Efectivamente. Bueno, tú la conoces muy bien. Yo solamente algo de ello puedo decirles que es algo místico. Se asocia a un tigre, un jaguar, algo así. Sí, efectivamente. Pues ya más te distraje de tu conversación. Sí, no, pero al final es como todo, ¿no? A ver, platíquenos. Regresamos... Después de que nos platiques, ¿qué es el Bolom Chol? ¿Por qué le llaman Bolom Chol esta melodía? Que al parecer la relacionan con un tigre serpiente, algo así. Es espiritual, les encanta bailar los tzotziles y demás. Bolom, como tal, la palabra viene del tzotzil, que significa tigre, o en este caso, es que como ellos no diferencian tal cual, así como tigre, jaguar o así, ¿no? Ah, ya. Pero bueno, obviamente jaguar más es el más adecuado, es parte de la región de, pues, todo lo que es Chiapas, Guatemala, el jaguar es muy emblemático, ¿no? Entonces, algunos también le dicen como el gato, y es muy, muy, es la más típica melodía y baile también. En los altos de Chiapas y sobre todo para la cultura tzotzil. ¿Que en algún momento ha sido utilizada esta melodía mientras hacen algunos actos místicos o rezos, uh-huh, o acciones de fe o curaciones, ¿no? Sí, efectivamente es parte de los rituales de la cultura tzotzil y obviamente está compuesta con muchos más elementos pues que denotan toda esta cosmovisión y cultura, porque sí se hace uso de máscaras que representan tanto al jaguar, jaguar, en este al caso, gato, al gato, uh-huh, y también a... obviamente hay un copal y se va como limpiando todas estas impurezas. Esta melodía, ¿eh? Sí, esta es muy bella, muy, muy bella. Sí, bueno, Estamos emocionados de tenerte aquí y sobre todo que nos platiques de viva voz del Bolonchón. Ahora platícanos, ¿qué tenemos sobre la mesa y lo que vamos a rifar, a compartir con nuestros radioescuchas? Ya, sí, de directo. Directo, porque luego se tardan en hablar. Escuchen bien, por favor, hay algo delicioso, riquísimo. Ayer tuve la oportunidad, después de varios años de no comerlos. Muy mal por ti, pero bueno. Casi me atasqué de lo que está aquí en la mesa. Platícanos, ¿qué tenemos en la mesa? Híjoles, bueno, escuchas, espero ser como la más adecuada en esta pequeña descripción, porque es algo fascinante lo que tenemos acá en la mesa. Tengo que decir que es algo que realmente te remonta a esas tierras chiapanecas. Es un producto que no solo tiene que ver con un aspecto alimentario de nutrientes, ¿sabes? Va más allá de esa parte. Tiene que ver con esas manos, desde el hecho de quién sembró el maíz, desde el hecho de quién lo cocinó en casa. Es un producto hecho, ya lo dije, del maíz. Es muy, muy típico de la comida mexicana, incluso desde los tiempos ancestrales, y está compuesta por diferentes elementos, dentro de ellos una pequeña hierba que en muchos o en varias ocasiones se les denominan quelites, pero esta es bastante peculiar porque es muy, muy específica de la región de Chiapas. Solo se da en esa región, al parecer. Se da, no solo en Chiapas, pero tal vez el uso que se le da a Chiapas o en Chiapas es como muy, muy, muy peculiar, ¿no? Se le denomina chipilín. Chipilín. Sí. Tamal de chipilín, ya lo adivinaron, teníamos en la mesa tamales de chipilín, deliciosos. Yo ayer me atasqué, me comí dos así riquísimos, ¿no? Sí, no, tengo que decir que es como si yo hubiera regresado a estar ahí, ¿sabes? Y compartir eso contigo y obviamente con los compañeros, bueno, en este caso a mi papá Gerson. Ah, mi papá académico. Mi papá académico y a la maestra Areli. Por cierto, hablando de padres, mando un saludo a los míos, claro, que están en Chiapas. Espero que me estén sintonizando. Claro, le mandamos un fuerte abrazo desde Veracruz, es decir, Veracruz, tierra de migrantes. Así es. Pero síguenos platicando. ¿Qué tiene el tamal de chipilín, aparte de esa hoja tan peculiar, digamos, vamos a decirlo así, única de Chiapas? Porque el tamal de chipilín solo, hasta donde sé, se cocina en Chiapas. Sí, efectivamente. Te digo que como tal la hierba la podemos encontrar en otras regiones del país, pero no, no con este uso, ¿no? Algo también peculiar de este tamal es que tiene un delicioso queso chiapaneco. No sé si mis radioescuchas por ahí han probado lo que significa el queso de Chiapas, porque eso es como, perdón, pero es otro nivel. Sí, lo sé, y lo dices con ese énfasis, el queso de Chiapas. Yo lo probé ayer y créemelo que le busqué un saborcito a... No sabe ni a panela, no sabe ni a hebra. No, pues, ¿qué te digo? No quiero sonar así medio fresón, pero hay otros quesos que le llaman queso gruyé, queso no sé qué, pero no se le compara. Riquísimo. Pues es lo que te digo. O sea, ¿qué te digo? Es queso de Chiapas, o sea, es la mejor calidad de quesos. Entonces, ¿qué les puedo decir, Rod? Escuchas, obviamente está hecho a base de manteca, pero como tú bien lo pudiste saborear el día de ayer. No está grasoso. No es grasoso. No. Está. Nada de eso. Incluso para las propuestas como personas que no quieran comer carne, como que me parece que es muy bueno. Y aparte, digo, perdón, soy nutrióloga, entonces tengo que decir que es bastante completo, es un alimento muy completo, contiene pues de los diversos macro y micronutrientes. Platícanos de eso, a ver, el tamal de chipilín. Normalmente las personas, vamos a hablar de los mexicanos, bromeamos al respecto. Oye, vitamina T, tostada, taco y tamal. Y lo agarramos de alguna manera, no en tono despectivo, sino lo asociamos al tamal con algo que, ay, me va a engordar, pero has puesto el dedo sobre la llaga. Es decir, el tamal en sí, visto por una nutrióloga chiapaneca, y hablando del tamal de chipilín, es otra cosa en términos de nutrición. Platícanos al respecto. Por supuesto. Me gustaría también como erradicar algunas de esas malas ideas, sí, ¿no? Claro. Que hay en el colectivo en relación a varios alimentos. Antes de eso, llámenos por favor para que se lleve... Cierto. Dilo tú. No. Adelante. Llámenos por favor y llévese 3 tamales de chipilín deliciosos. Están buenísimos. Oye, ¿qué onda? ¿Compartimos las galletas o unas? No. No, pues, son para mí, ¿verdad? Como tú gustes. Bueno, si nos llaman... No, es que son especialmente para mí, ¿no? Esos son para ti, especial. No, no puedo compartir. ¿Pero cómo se llaman? ¿Pan de qué? Es denominado pan coleto. Pan coleto. Ahorita nos explicas qué okay. es. Vamos con el tamal. Tamal de chipilín. Llévese 3 deliciosos chamales de chipilín por solo... una llamada. ¿Ya tienen los números? Ya tienen los números, llámenos por tamales. Pueden llamarnos también de acá, échenos una llamadita y anótense en la rifa. Tamales de chipilín están a los dos laditos, están con hoja de totomochtle y amarrados con mecatito de totomochtle. Y escuchemos a Carmen hablarnos de las propiedades nutritivas, nutricionales del tamal de chipilín y su sabor exquisito. Adelante, todo tu micrófono, Carmen. Híjole, bueno, es una tarea difícil, pero más bien quería como mencionar el hecho de esto que tú decías, ¿no? De las vitaminas T. Y hay muchos estudios en relación a que la alimentación del mexicano es, digamos, como más antigua, va muy acorde a nuestro ADN, a nuestro genotipo, y entonces no hay como mayores estragos, ¿no? ¿Qué ha pasado y por qué tenemos un grave problema de salud pública a nivel, digamos, de obesidad y sobrepeso en el país? Es una cuestión que da sentido a algo que se llama globalización. Uh-huh. Y todo este proceso de... pues de transculturación alimentaria, que si nos remontamos a este tema de la migración, ¿sí? Pues es como fundamental, ¿no? El hecho de estos procesos, tanto migratorios, porque no solo se migra con tus maletas llenas de ropa, ¿no? Sino también con un montón de elementos alimentarios. Y es ahí donde cobra sentido el hecho de que se ha modificado nuestra alimentación, y eso es lo que nos está haciendo estragos, ¿no? Como mexicanos no debemos de consumir realmente alimentos industrializados, y hemos dejado a un lado y estigmatizado productos como un tamal, ¿no? El cual pues si lo vemos desde el plato del buen comer, que sería como la guía que nosotros tenemos como sí. mexicanos, contiene en este caso el maíz, que es un cereal. El chipilín es una hierba, entonces tiene vitaminas, y el queso sería como la parte de... Proteína, sí. Entonces, si nos damos cuenta, realmente es un alimento que está completo, tiene como de todos los componentes de lo que significa una buena dieta, ¿no? El buen comer y buena dieta en términos de nutrientes. Efectivamente. Y se refleja porque... echando una mirada hacia atrás, una mirada histórica, nuestras culturas, hablamos de totonacas, olmecas y demás, tzotziles, por ejemplo, uh-huh. siguen manteniendo esa dieta, esa alimentación básica, tradicional, y se refleja en su caminar, en su constitución física. No tienen pancita como yo. Claro, vemos quienes le metemos mucho... pero eran fuertes, siguen siendo fuertes nuestros grupos. Bastante. Originarios y morenos como yo. ¿No? Y como yo y como muchos de nuestros radioescuchas. ¿Pero también, qué pasa? De repente nos dejamos llevar por esta vorágine de urbana, y que decimos, tengo que apurarme, voy al trabajo rápido, y aunque sea un pan Bimbo con un jamón de la tienda, y todo industrializado, ¿no? Oye, pero espérate, llévate una tortilla hecha a mano con un poco de queso. ¡Ay, no! Ni que fuera, pues, ¿qué onda, no? prefiero un sándwich. Creo que hay muchísimo trabajo todavía que podemos seguir haciendo, tanto profesionales de la nutrición como familias, en mostrarle a nuestros hijos, nietos, sobrinos, que la nutrición no es hablar de comer cosas empaquetadas, cosas que se anuncian en televisión y demás, sino es hablar de voltear a la tierra y ver qué es lo que nos da la tierra. Quelites, espinacas, tomates, cebolla, tlacuaches, conejos, armadillos, toches, como le dicen allá en el sur y demás, ¿no? Y llevarlo a la cocina. No permitir esa invasión conceptual de come esto porque te vas a volver fitness. Pues light, ¿no? Es más light. Cero azúcar y demás, ¿no? Cero carbs. Cero carbohidratos, ¿no? Entonces yo creo que hay muchísimo trabajo que todavía podemos seguir haciendo, ¿no? En rescatar esa cultura alimentaria. No rescatarla porque está ahí, sino en difundirla, ¿no? Sí, en hacer llegar esto, ¿no? Y creo que algo importante es hacer ver a esas personas que están ahí en casa, ¿sabes? Y que a veces se quedan en el anonimato a pesar de que tienen toda esta sabiduría. Yo estoy hablando de nuestros viejos, ¿no? De nuestros abuelos, que muchas veces ellos son los que tienen estas recetas y que como jóvenes nos olvidamos, ¿no? Y decimos como, ah, bien, está ahí. Pero, o sea, si yo no voy y rescato esta parte, entonces ahí sí se va perdiendo, ¿no? Les voy a pasar una receta a los jóvenes, jóvenes como tú. Okay. Para todos aquellos universitarios que nos escuchan, en territorio mexicano, territorio azteca y territorio apache de Estados Unidos, júntense por ahí. Bueno, algún fin de semana, no compren el kilo de salchichas, el kilo de jamón, ni el tocino, ni esas cositas en la deli o la tienda de la esquina, o los Oxxo y demás. Coopérense, cocinen frijol. Cuando ya está el frijol hirviendo, aviéntenle por favor media cebolla, media calabaza, pueden ponerle epazote, nazcahuillo, que es el cilantro de monte, un chilito a la mitad, partido a la mitad, pimienta, orégano, un poquito de sal, y le van a poner unos 30, 40 o 50 pesos, dependiendo cuánto se junten en esa tarde, le van a poner un trocito de carne de puerco. ¿Qué? Si el puerco es de lo más limpio que hay. Ya sea el lomo o la costillita, se la ponen y déjenlo hervir una hora tranquilamente ahí. Van a tener un platillo súper, súper riquísimo. Riquísimo. ¿Ya se te antojó? Sí, claro, por supuesto. Imagínate esos frijoles con carne así hervidos, sí, con su epazote, tu calabaza, tu chilito. Oh, qué rico. Algunos le ponen granos de maíz también. No. Y ya que los chicos se pongan a ver si quieren una serie en el televisor o una película, y no salgan a comprar a McDonald's en Estados Unidos y vayan a comprar aquí a los Fasties ni al Oxxo ese fin de semana. Este. Otro día ya pueden ir a hacerlo, ¿no? ¿Qué te parece? Me gusta ese consejo. ¿Eh? Me gusta. Riquísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo puedes acompañar, si quieren, de su hot dog, pero no va. No va. No le queda. No, ese platazo así, créanlo. Ese aroma a cocina los va a trasladar a la cocina mexicana de antaño, con los abuelos, con los papás, con los tíos, con la infancia. Nos va a conectar muchísimo. Creo que estás como convocando a los jóvenes como yo, migrantes, que se encuentran fuera de casa, ¿no? Puede ser. Así es. Por aquí hay algunos paisanos tuyos, algunos chapalecos también. Efectivamente, creo que Jalapa y Veracruz recibe, sí, a muchísimos poblanos, chapanecos, tabasqueños, chapanecos, sí, oaxaqueños. ¿Por qué no el Día de Muertos? Ah, ya está saliendo algo de acá. En términos de gastronomía mexicana, nos juntamos todos los migrantes mexicanos. Puede ser aquí en la radio, por el Día de Muertos o en otro lugar. Pues por mí, sí. Y los chiapanecos cocinamos algo, los poblanos cocinamos algo, los oaxaqueños cocinamos algo, los veracruzanos algo. Y platicamos al respecto de nuestras tradiciones, la alimentación y, claro, el componente de migración. ¿Cómo vemos nosotros que con nuestra llegada, al ser inmigrantes, de alguna manera impactamos a Jalapa o Jalapa nos impacta a nosotros en varias cosas, ¿no? Sí, sí, sí, efectivamente. Entonces ya escucharon por ahí banditas y quieren llegar acá a Radio V. No sé, igual hay que armar como una convocatoria para irnos como arreglando en esta situación y estaría por mí excelente. Entonces ya escucharon bandita por ahí. ¿Sabes qué me gustaría comentar? Sí. Algo que decías en relación a esta parte como migratoria. Jalapa no me ha impactado en su gastronomía, perdón que lo diga, igual ya hasta me van a correr de acá. No. Pero si no te ha impactado, es ya un impacto. Sí, si no te ha impactado, es ya un impacto. Sí, tienes razón. A ver, platícanos, ¿qué pasa? Llegas de Chiapas como estudiante universitario, llegas a los 20 años, no, llegaste como a los 22, 23. Súper jovencita. Bueno, llegas a los 20 años a Jalapa a estudiar y de repente ya no hay tamales de chipilín. Por cierto, llámenos, por favor, ya pásenos las llamadas, quiénes son los radioescuchas que se van a llevar esos 3 tamales de chipilín deliciosísimos, cocinados allá en Chiapas, directamente desde... Son de Teopisca, fíjate. Teopisca. Teopisca. Teopisca, por supuesto. Uh-huh. Que hay muchos migrantes pasan por ahí, Teopisca. Sí, eso es un paso... obligado. Bueno, platícanos. Llega Carmen de Chiapas a los 20 años por acá, ya no hay comida chiapaneca. ¿Qué pasa? Híjoles, obviamente tienes que salir a la calle y decir, bueno, vamos a ver qué hay por acá. Uh-huh. Y es donde te encuentras como, obviamente, con cosas completamente diferentes. Algo que me encantó, una anécdota quiero contarles en relación a esta parte, que un amigo que es, por cierto, maestro de acá de la UV, me dice, vamos a cenar, ¿no? Y así como que, ah, excelente. Y hay un listado, obviamente, en el restaurante de productos, de alimentos, y leo que dice garnachas. Y yo así como que, ay, claro, yo quiero unas garnachas. O sea, aparte me encantan, ¿no? Y cuando, o sea, tardan un montón y cuando me las pasan era una cosa que yo me quedé de, ¿qué onda con esto? Porque yo estoy acostumbrada, o sea, como... Oaxaca y Chiapas tenemos una cercanía muy estrecha, bueno, así la considero, igual con los compañeros guatemaltecos, porque como tú lo mencionaste, fuimos tierra de Guatemala. Sí, sí. La República Hermana, ¿no? Y hay más influencia por estos lados, y las garnachas en Oaxaca son completamente diferentes a las que hacen acá. Y yo me quedé así como de, ¿qué? Todo es horrible. Platícanos cómo es una garnacha en Chiapas. Mientras tanto, no olvide, llámenos para que se lleve sus 3 tamales de chipilín. Créame, lo que con uno va a tener. Sí, no. Y si se come otro ya es... No, es gula, pero no, yo me comí 2 ayer. ¿Cuál es el problema? Ya no cené. Quedé satisfecho, ¿eh? Sí, no, satisfecho. Yo se me comería 2. Bueno, llámenos y llévese los tamales de chipilín. ¿Qué tenemos? Bueno. ¿Sí? Continúa, te escuchamos. Pues las garnachas oaxaqueñas son más pequeñas, obviamente también están hechas de maíz y están fritas, pero son como redonditas, súper pequeñitas, y algo interesante es que les ponen como carne picada y hacen una preparación de col picada. Ajá. Y le ponen vinagre, o sea, como envinagrado, ¿no? Así con zanahoria, chile y la col. Eso le da un sabor delicioso a Sol, se me está antojando esto, ya en cabina, sí, Sol está... Sol sí las ha probado, ¿verdad? Porque yo veo que está así como igual que yo. ¡Oh, qué delicia! Y es que aparte la gastronomía oaxaqueña es muy buena, muy buena. ¿Oaxaqueña? Por cierto, sí, por cierto, saludo a todos mis compadritos así oaxaqueños porque... Híjoles, los amo a los oaxaqueños. Eso es todo. Bueno, yo amo a todos. Muy bien. Y bueno, sí, es completamente... O sea, tiene otra textura, otro tamaño. Obviamente yo creo que esa cantidad de grasa que tiene lo hace exquisito. Porque es una de las cualidades, tengo que decirlo, de los lípidos, en este caso, como los conocemos, las grasas. Las grasas. Es darle textura y sabor a los alimentos. Y es por eso que son tan atractivos para nuestro paladar. Sí, o sea, tienen una razón. Esos lípidos, en términos de salud... Uh-huh. Tienen una función. En exceso, ya nos claro, amolamos. Y aparte nos ayudan a regular la parte hormonal de nuestro organismo. Entonces, son necesarios, realmente son necesarios. Obviamente que hay que nivelar los que son como más agresivos, ¿no? Pero sí debemos de consumir de todo. Por eso recomienda a los nutriólogos como tú... Exactamente. Una cucharita, por ejemplo, si vamos a hacernos un huevito revuelto, con una cucharita de aceite de olivo, por ejemplo, y ya no más, no le pongas dos o tres... Sí, que incluso tengo que decirlo también, por ahí si una, las señoras en sus casas nos están escuchando. Sí, efectivamente el de oliva. Los señores, yo también cocino. Ah, claro, claro. Sí, ¿qué onda? Ya mi maestro bueno me hubiera regañado por ese estigma. De oye, género. Nos están interrumpiendo aquí, dice. No, digo, nos están. No, no interrumpiendo. Dije, yo te voy a interrumpir a ti porque nos llegó un mensaje. Dice, hola Carlos. Oye, yo me apunto para comer esos tamalitos de chipilín. Me recuerdan los años que viví en el sur. ¡Qué delicia! Ojalá me toquen para la cenita. Saludos de su amiga Reina Morales. Reina Morales se anota en la lista de los tamales de chipilín. ¡Qué linda! Un saludo a Reina. Claro. Y continúa con eso porque... No te preocupes. Le comentaba a los radioescuchas. El aceite de oliva es bastante bueno, pero también... Al final, si cocinamos con otro tipo de aceite, no pasa nada, realmente. Okay. Quisiera como... El problema es cuando tenemos ya un aceite súper recalentado y lo volvemos a usar y a usar. Ese es ahí, el punto, platícanos. Es ahí donde se convierte en algo muy dañino para la salud. Por ejemplo, yo guardo el aceitito donde hice esta mañana mis cuatro empanadas. Uh-huh. Como, digamos, aceite requemado, lo guardo. Y mañana lo utilizo para hacer unas enchiladas. Y me queda un poquito y lo guardo. Y el domingo lo uso para unos huevitos. Y el lunes para hacer algo. O sea, ya requemado, no lo recomiendas. Efectivamente, eso okay. Es lo que nos hace daño. Porque al final, oliva o no, tiene la misma función. Obviamente, okay. La oliva es mejor natural. O sea, si yo lo vierto en mis alimentos, voy a obtener mejores resultados. Okay. Pero cuando se calienta es lo mismo. Entonces... Ya nos fuimos por otro lado de la música, ¿verdad? Nos fuimos a Cuba, de Chiapas nos fuimos a Cuba. Bueno, hablando de irnos a otro lado, vamos a marcarle a nuestra amiga Susana Castillo, quien espero me reciba la llamada porque me emocioné tanto con lo que estabas charlando, compartiendo, que casi se me pasa. Susana Castillo es nuestra periodista, reportera sobre temas migratorios. Allá. Susi, responde, por favor, para que te toquen tamales de chipilín. Por cierto, mejor no. No, quería decir que quiero mandar un saludo a mi amigo Gustavo, que él sí está sintonizándome desde la Ciudad de México. Entonces, muchas gracias, Gustavo. Ahí está. Oh, nos dice nuestra amiga, la licenciada Susana de Gobernación, que la anotemos. ¡Ah! Nos están escuchando en Gobernación. Gracias. Mira nada más. Claro, es que Susana, por supuesto, fuerte abrazo para ti. Y anotamos a nuestra amiga la licenciada Susana de Gobernación que dice que se anota en la rifa y dice buenos días a todos. Anótame en el sorteo de tamales, por favor. Buen día, Susana. Oh, licenciada, claro. Susana también. Ah, también allá. Ah, se están anotando todos. Es que yo ya estoy acá negociando, perdón. Oye, todos están levantando la mano en cabina. Silvia también, nuestra amiga Silvia, quien después de Veracruz, Tierra de Migrantes, la vamos a escuchar siempre con su voz modulada, profesional. Ay, no, es otra cosa, Silvis. También, Sol, todo el mundo está anotando. al son de Guajira Guanta la Mera, ya tenemos como 78 participantes. ¡Ah, qué lindo! No. Bueno, es que eso es lo que genera un buen tamal de chipilín. Acá nos están mandando un mensaje diciendo: Carlitos, perdón, pero el aceite de oliva no se debe calentar nunca, nunca. Es para usarse en frío para que sea sano. ¡Órale! Ajá, es lo que comentaba, que al final no tiene sentido generar. Betty, ¿también como... te anotas para la rifa? Sí. Ya estás anotada, perfecto. Ada, dime, sí, dime. Lo que yo les comentaba a los radioescuchas es que el aceite de olivo tiene que ser al natural, o sea, vertirlo en los alimentos de forma natural, porque al final cuando lo calientas, pues se convierte, o sea, no tiene sentido como consumirlo de esa forma, ¿no? Entonces, mi nutriólogo deportivo me dice que cuando me hago un omelette de un huevito revuelto, le pongo una cucharada de aceite de olivo. Entonces, ¿no? Pues es lo que te decía, o sea, eso o el otro aceite, pues da lo mismo en este caso. Pero se calienta para hacer un huevito revuelto. Eso tiene que mucho que ver con migración, porque nuestras poblaciones de migrantes mexicanos en Estados Unidos, al traer dólares suficientes en la cartera, compran las grandes cantidades de carnes en los supermercados como el Baylor's, Food Market y demás, y botellas de 2, 3 litros galones y fritan, pero me ha tocado apoyar en la cocina a mis colegas, pero se frita muchísimo la carne. Ellos sí no la guardan, la tiran porque tienen abundancia por allá, pero sí se super frita. Entonces, el consejo, el tip para nuestros radioescuchas que están allá en Texas, sobre todo, y en California y en Arizona, hay familias que nos escuchan: ya no fritar demasiado la comida con aceite, aunque sea pura y orgánica, porque tienen más acceso al aceite de olivo orgánico allá en Estados Unidos que nosotros. Sí, pues efectivamente un buen consejo sería tratar de evitar estos preparados, hacerlos tal vez más, buscar opciones al vapor, empapelados, que es casi como lo mismo del vapor, o nada más como calentarlos asados, ¿no? O sea, pero sin llegar a carbonizar los productos. Entonces sí sería como una buena propuesta para otros compañeros migrantes que se encuentren en Estados Unidos. Y bien, para los mexicanos también. Bueno, mira, nos anota en la lista de tamales chipilín nuestro amigo Luis Moreno Sánchez, Soledad Macías, Alicia Castillo, Ana Berta Mendoza, César Augusto, Silvia, Sol y la licenciada Susana de Gobernación. Si alguien se me pasó, avísenme. Que me recuerde. Bueno, pues ya está. Nos vamos ahí. Vamos a hacer la rifa en 3 minutos. Ok. Porque nos vamos, solo vamos a las 10:25, ¿verdad? Bueno, y el próximo, no tenemos que cerrar porque si no, nuestros patrocinadores del New York Times, de Washington Post, Los Ángeles, California, todos quienes donan $200,000 mensuales a Veracruz, Tierra de Migrantes. ¡Ah, no! ¡Nos van a hacer! Nada de eso. Bueno, hoy estamos disfrutando la presencia de Carmen, licenciada en nutrición, estudiante universitaria de la maestría en salud pública de la Universidad Veracruzana, nacida en lo que fue parte de Guatemala, hoy Chiapas, tierra, entre otros u otras personas que vienen a mi mente, de Mari Castellanos, Rosario Castellanos, sí, ¿verdad? Sí. Belisario Domínguez, Jaime Sabines y demás. Sí, hay muchos buenos chiapanecos. Y tu familia, a quien le mandamos un fuerte abrazo porque tuvo ese detalle tan inesperado, créelo, inesperado, de ocupar su tiempo y cocinar, buscar, no lo sé, y mandarnos tamales de chipilín con el pan de San Cristóbal, que es más conocido como Coleto. Pan Coleto. No le voy a invitar porque se me lo trajo a mí. Bueno, solamente a Sol. No, sí, a Sol y a Silvia. Merece, sí, por Silvia. Supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bien. Platícanos. ¿Qué ahora, quieres que te cuente? En un par de minutos. Ya hablamos de cómo te impactó o te ha impactado la comida jalapeña. Ahora, tú a la comida jalapeña veracruzana? ¿En algún momento has cocinado, preparado, tú como estudiante migrante? Porque no olvides que Jalapa se ha enriquecido mucho también su gastronomía con los diferentes guisos de las personas que llegamos de otros lugares. Claro. ¿En algún momento tú buscas, no imponer, pero sí compartir algún fin de semana o un mes alguna receta, algún guiso, o sugerir que cocinen algo, o ir a comprar algo oaxaqueño, chiapaneco por acá? Pues fíjate que no me he dado a esa tarea, pero sería interesante, y ahora que hemos convocado a la audiencia para que vengan el Día de Muertos a compartir, creo que sería el mejor momento para realizar algo de esa índole. Y ¿sabes qué pasa? Que hay algo interesante dentro del proceso migratorio, y esto es en relación a las redes que se pueden generar, ¿no? Sí. En mi caso es la primera vez que me atrevo a traer cosas, pero eso también dificulta, ¿no? O sea, si no tengo como esta red, no he podido compartir esto. ¡Wow! No lo vas a creer. Tenemos un audio que nos envían una veracruzana que se encuentra en Suecia. A ver. Escuchemos lo que nos manda nuestra paisana Cristal desde Suecia. Fíjense lo que nos dice. Vamos a ponerle pausa aquí al Guantanamera. Esperemos que se escuche. Sol, regálame volumen, por favorcito. Desde Suecia para Veracruz, tierra de migrantes. Hola, doctor Garrido. Espero se encuentre muy bien. Saludos desde Suecia. Espero que me anote para el sorteo de los tamales. Por supuesto que anotamos a nuestra amiga Cristal. Ay, Dios santo, ya me va a poner a parir trillizos, porque no, si ella se lo saca, ¿cómo le vamos a hacer? No hay problema, se los mandamos hasta Suecia, no importa que sea a través de una foto, pero se los enviamos. Cristal, muchísimas gracias, enorme y cálido abrazo, veracruzano, mexicano, hasta Suecia y demás. ¿Tenemos unos minutos más todavía? ¿Cuántos tenemos? ¿Como cuatro? Dos. Susi Castillo está en la línea. Susi Castillo, disculpa que te marqué tarde. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. Buen día para quienes nos escuchan a través de Radio Lo P. Lo sé. Y quienes hacen posible Veracruz Tierra de Migrantes. Solo regala nada más un minuto para nosotros. Perdóname, te escuchamos en un minuto. Bueno, qué gran reto me pones. Nada, mire, solamente quería hacer alusión a todas aquellas migraciones, traslados y desplazamientos que están vinculados con la violencia, a que se cumplen 50 años de la matanza del 2 de octubre de 1968 y 4 de los ataques contra estudiantes de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y que estos sucesos pues han precisamente motivado que muchas personas dejen sus lugares de origen, en este caso los padres de los desaparecidos y otras personas que están acompañando la búsqueda de los desaparecidos, específicamente ya refiriéndome a Ayotzinapa, y bueno, un sinfín de otros procesos que en un minuto no me dará tiempo de resumir, pero lo comento en el marco de que la UB está realizando las jornadas académicas de Tlatelolco y Ayotzinapa, un paso adelante y tres atrás, que iniciaron el 26 de septiembre y concluyen el 19 de octubre, y eso ha traído también a nuestra universidad a una diversidad de personas, entre ellos un padre de uno de los 43 urbanistas desaparecidos, a periodistas que han hablado sobre el tema, a académicos de otras instituciones educativas, y los mismos estudiantes pues se han desplazado de sus aulas a otros espacios para escuchar y participar en esta actividad, cuya información pueden consultar en www.v.mx/prensa en el sistema de noticias de Universo. Ahí, con que ustedes le pongan Ayotzinapa o Tlatelolco, les va a aparecer, o sea, en el buscador les va a aparecer toda la información que se ha generado y todos los eventos a los que aún pueden acudir. Susi, muchísimas gracias por este resumen en un minuto que me tiene aprietos. Es mi culpa, te hablé tarde. Bueno, me marcaste ahorita. Te mando un fuerte abrazo y prometido, próximo viernes te hablo más temprano. Ok. Hasta luego, Susi. Bye. Susi Castillo, periodista investigadora de nuestra Universidad Veracruzana. Nos queda un minuto y nos vamos. Nos queda un minuto, Sol. Nos vamos del 1 Vamos a ver, escoge un número del 1 al 340 porque nos hablaron. No, no es cierto. Escoge un número del 1 al 9. Ah, oh, qué difícil. Rápido que nos cortan. 6. Y el número 6 es... ¿Di quién es el número 6? Silvia. Le lleva los tamales y pilín, oh. Nuestra compañera y amiga Silvia. Y aquí está, ¿eh? Es transparencia. Aquí tienen la lista. Sí. Ahí está la lista. Pueden venir a verlo. Perfecto. Muchas gracias por habernos llamado. Gracias, Carmen, por hacer un espacio, abrir un espacio en tu agenda. No, al contrario. Sinceramente, un abrazo enorme para todo Chiapas, antes Guatemala. No, pues muchas gracias al maestro Gerson por hacer esta conexión contigo. Bien, entonces, nos vamos y nos escuchamos el próximo viernes. Hasta pronto. Hasta luego. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz, Tierra de Migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Veracruz, Tierra de Migrantes. Una producción de la Universidad Veracruzana a través de la Red Articuladora de Estudios Migratorios.